Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Anoche, como estaba previsto, en instalaciones del Centro Español de Maldonado se realizó un encuentro de actividad política del Partido Nacional, más específicamente de los sectores Mejor País y Lista 40, donde los referentes principales de cada corriente, el intendente Antía y el ministro García, estuvieron allí siendo oradores, entre otros, para, pienso yo, ir ajustando todo lo que tiene que ver con lo que se viene, las actividades políticas y las definiciones también, básicamente a nivel interno de cada colectividad. Para saber qué pasó allí, estamos en comunicación con el diputado Diego Echeverría. ¿Cómo te va, Diego? Buen día, bienvenido. Muchas gracias, buen día, Jorge, un gusto saludarte a vos y a la audiencia. Efectivamente, ¿sí? Anoche estuvimos reunidos en el Centro Español con los principales dirigentes nacionales del Espacio 40 Mejor País, y ahora estamos en Rocha. De hecho, les pido disculpas que no pude atender antes porque venía en la ruta y no entró el llamado, pero ahora estamos en Rocha, estamos con el ministro Javier García, con el intendente Antía, por empezar un ratito la conferencia de prensa y una reunión con dirigentes de acá del departamento, porque estamos en eso, empezando a recorrer el país con este espacio, informando de qué se trata y consolidándolo. La semana que viene vamos a andar por Rivera, Tacuarembó, Durazno, La Valleja 33, informando a los dirigentes hacia dónde vamos y cuál es el sentido de esto, que básicamente y sencillamente es la defensa del gobierno. Yo creo que nosotros tenemos la obligación desde el Partido Nacional de respaldar al gobierno. Son tiempos difíciles que exigen de nosotros salir a contrarrestar los relatos, salir a defender la gestión, defender las decisiones tomadas, hacernos cargo. Y son tiempos donde obviamente nos han tocado temas complejos, el último y el más candente, la crisis y la sequía, y eso obviamente hace que tengamos que salir a contrarrestar desde el debate la infame actitud oportunista del Frente Amplio, el PCNT, criticando al gobierno porque no llueve. Pero es una cosa que es hasta llamativo que lo tengamos que explicar, pero critican al gobierno porque no llueve. No hicieron obras de infraestructura durante 15 años en los gobiernos del Frente Amplio porque priorizaron el Antel Arena y sacrificaron la inversión en infraestructura de OCE. Y hoy tienen el tupé, la desvergüenza de salir a criticar al gobierno. Bueno, de eso se trata también la conformación de este espacio. De salir a defender, ya vendrán tiempos de definiciones electorales y candidaturas. Pero tenemos la obligación primordial de defender al gobierno. Bien, mientras lo de la sequía está sucediendo y se le están buscando soluciones, paralelamente también ustedes y los diferentes sectores de las diferentes colectividades políticas están avanzando justamente en ir definiendo perfiles de cara al futuro. Hoy, y vinculado a este tema, aparece un artículo, que no sé si tuviste tiempo de verlo, en La Diaria, que tiene ciertas particularidades. El título dice: Interna blanca, Espacio 40 está más cerca de Delgado y más lejos de Raffo, mientras Botana quiere que Javier García sea candidato. Uno de los comentarios. Sí. Te voy uno por uno, sí. Te voy a ir pidiendo una opinión sobre estas cosas. A ver, no es así. De verdad no está sobre la mesa la conformación de candidaturas en nuestro espacio, porque no lo tenemos en el orden de prioridades. No hay candidatura que puede ser válida o sustentable en el tiempo si no tenemos un buen gobierno. El mejor candidato es el gobierno. De verdad, no podemos distraernos todavía en eso. Obviamente tenemos que ir tomando algunas referencias, pero me parece que la prioridad es defender al gobierno. Salir a contrastar el relato. ¿Qué candidato va a poder ser atractivo para la ciudadanía si no es el candidato que represente la continuidad de este gobierno y de este modelo? Bueno, de eso se trata, de que el gobierno sea tan bueno que sea la bola que impulse al candidato que le toque tener la responsabilidad. Yo creo que en este año se van a ir tomando definiciones, pero no es una prioridad para nosotros hoy. ¿No te consta que Botana esté empujando esa posibilidad? No, no me consta. Y creo que además, obviamente son decisiones colectivas, obviamente cada uno de los miembros de este movimiento tiene opiniones, pero creo que son decisiones que se toman en colectivo porque son demasiado importantes, con lo cual me parece que es apresurar los tiempos y es parte del juego político también de los medios que intenten posicionar posturas, pero me parece que no es el momento, También dice este artículo que están muy avanzadas las conversaciones para incorporar a este movimiento a Beatriz Argimón. Bueno, ojalá, ojalá. La verdad que la figura de Beatriz es una figura brillante, con una visión del país que compartimos, con una actitud militante permanente, con una visión bastante coincidente con lo nuestro desde los postulados wilsonistas. Entonces, ojalá, si se diera, sería una conjunción natural, ojalá. La verdad, a mí me encantaría, por el afecto personal que tengo por ello, con lo cual sería una gran conjunción de espacios, el sector de Beatriz, el sector Mejor País y el sector Espacio 40. Bien, todos sabemos del peso que en la interna tiene el herrerismo dentro del Partido Nacional. Y ahora lo que era el sector de Larrañaga se suma a Raffo, que está dentro del herrerismo o incorporada al herrerismo. ¿Se puede considerar que lo de ustedes de alguna forma va a ser la otra alternativa del Partido Nacional, más allá de que después se defina a qué candidato se apoya? El partido va a tener varias patas. Está el herrerismo, está Aire Fresco, está este espacio que se está consolidando, está el sector de senador Juan Sartori, es decir, hay muchos espacios. Yo creo que este va a ser un gran pilar de la construcción del Partido Nacional que se viene. Creo que viene a reconfigurar también la dinámica interna del Partido Nacional. Y la verdad es que estamos muy contentos, muy esperanzados. Ahora, mirá, estoy acá frente a la departamental de Rocha, venía entrando el senador Sebastián Silva también. Y tenemos una visión clara, que es la defensa del gobierno. Me parece que hay que ser conscientes y ponerle el pecho a la defensa de la gestión. No hay que eludir, sobre todo porque nos respaldan los resultados del gobierno y nos respalda la visión que tenemos. Entonces, defendamos la gestión, defendamos el gobierno, fortalezcamos el partido desde esta pata que estamos consolidando, que desde ahí vamos a poder rumbear con mucho más claridad y con mucho más legitimidad al que tenga la responsabilidad de llevar la bandera del Partido Nacional. ¿Cómo sigue la agenda de actividades? Seguimos por la semana que viene por Rivera, bajamos hasta Tacuarembó, después Durazno, La Valleja, 33, toda la región este. Y en esto, mano a mano, hablando con los dirigentes de cada departamento, informándole a los medios qué es y para dónde vamos, y sobre todo apuntando a fortalecer una pata del Partido Nacional. Es el tiempo de fortalecer el partido y fortalecer el gobierno, así que nosotros por lo menos queremos hacer nuestro humilde aporte desde ahí. Diego, gracias por esta charla, muy amable. Gracias a vos, Jorge, un abrazo. Buenas jornadas. La conversación era con el diputado del Partido Nacional, Diego Echeverría. Lo escuchaste acá en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta. La tecnología a favor de la información.